Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de septiembre. En 1897 nace en la parroquia Jima, Sixsig, Azuay, el doctor, poeta y escritor Carlos Aguilar Vázquez. Francisco Paredes Herrera musicalizó uno de sus temas, Manojuelo de Rosas, Todo por Ella y el himno de Gualaceo. De mi alma, Gualaceña. En 1915 nace en Pujilí, Cotopaxi, el autor, compositor Luis Segovia. Compuso el pasacalle La Tacunga Ciudad de la Paz y el pasillo Pajarillo Errante. Vente, pajarillo errante. En 1929 nace en la ciudad de Loja el investigador musical Dr. Rubén Ortega Jaramillo. Ha escrito obras jurídicas, poesía, además hizo periodismo. En narración, escribió Sucedió en mi provincia y Antología de artistas, entre otros temas más. En 1943 nace en Ambato, Tungurahua, el guitarrista, cantante, compositor Galo Núñez. Entre sus composiciones encontramos las baladas Guitarra y Papá. En 1959 nace en Quito la cantante y compositora Amapola Naranjo. En su disco, Desde el Corazón, incluyó un pasillo con letra y música suyas, como son Cerca de Ti, dedicado con mucho amor a su sobrina especial. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.